Sobre todo Torrente y Sorbe Navarro. Torrente, voy a hacer una pregunta a Torrente, si está aquí todavía, hazle una pregunta. Estoy patata en público. A ver, un momento, que también está mi padre por aquí. Hola, papá, ¿cómo va? Hola, ¿qué pasa, Ari? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, ¿no? Como cada martes, o en teoría como cada martes, debería estar. ¿Qué te parece a ti el panorama? Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Está muy bien. Sí, entretenido. ¿Entretenido? Está muy bien. Bueno. Me ha gustado mucho. Bueno, es que la verdad es que digo, pues hoy voy a la radio, pero me los voy a traer, ¿sabes? Que vean un poco nuestra actividad, hombre, que tampoco. Muy bien. No está nada mal. Bueno, pues me gusta mucho que os haya gustado y que, bueno, tenemos a Torrente aquí, que si quieres hacer alguna pregunta a este señor, está disponible. Está disponible. Bueno, ¿qué te parece mis padres, Torrente? Españoles. Son dos buenos españoles. Personas bien puestas, bien alimentadas. Y que, por desgracia, tiene un hijo. Pincha audios. Que no son buenos para esta acción. Ah, vale. De verdad. Y trabajan en barrios podioseros, llenos de gente asquerosa. Sí. Yo es que me voy a ir ya. Hay que ver. A Madrid. No te digas esto. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a ir despidiendo ya el panorama, ¿verdad? Yo recuperaría una sección. Sí. Un pequeño apunte, una sección no tan antigua. El resumiendo. Uh-huh. El resumiendo, sí.